Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Se termina con 32 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura, recordándoles que el día de mañana, jueves y viernes, no tendré programa, tengo un compromiso. El día de hoy les dije, bueno, el día de ayer les dije que para el día de hoy les iba a corroborar y sí, no voy a poder estar el día de mañana ni el día viernes, ¿ok? Así que los espero el próximo lunes si Dios quiere. Y bueno, tenemos una temperatura actual de 43 grados Fahrenheit, un cielo soleado. El cielo estará parcialmente nublado el día de hoy y la temperatura mínima será de 39 grados. Así que está frío, hay que salir abrigados. Si todavía no salen de sus casitas, abríguense bien, ¿ok? Tenemos un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 74% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy, cielos muy nublados, máximas 57, mínimas de 39. Para el día de mañana, jueves, despidiendo el mes de septiembre, que ya no va a estar aquí el día de mañana en el programa. Y pues desde ahorita les doy la bienvenida al mes de octubre, para que el próximo lunes, que va a ser 4 de octubre, pues no tenga que decir, estamos estrenando mes, ¿verdad? Porque ya en 2 días más ya estaremos en el mes de octubre. Y bueno, el día de mañana van a ascender un poco las temperaturas, máximas de 61, mínimas de 43, con cielos parcialmente soleados. Para el día viernes esperan temperaturas máximas de 67, mínimas de 47, con cielos muy soleados. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 70, mínimas de 48, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo, máximas de 74, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes vayan preparando su semanita. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sin él, como antes de que fuera mío, definitivo yo no sé, una semana y será un mes, que pasan días y me muero, suspirando en el vacío, y ya no quiero ser tan débil como el viento, cuando la tormenta se ha ido, y ya no sopla y está frío, oh, sin tu calor, no te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones. Ni que

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 36 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya tenemos información de tecnología y a mi perrita roncando. Lo curioso es que no está dormida, está con los ojos abiertos, pero está con su cabecita en el piso, en la alfombra y está haciendo ese ruido, así que si escuchan ahí como que está roncando, no está roncando, ¿ok? Está haciendo el efecto de sonido. Pero bueno, vámonos con información de tecnología y son unos trucos y es una información de Google. Te voy a mencionar algunos trucos que te van a ayudar a mejorar tus búsquedas en Google y que probablemente... Bueno, no sé hasta dónde me escucharon, se bajó el volumen. Son unos trucos que te van a ayudar a mejorar tus búsquedas en Google y que probablemente hasta el momento pues las desconoces, ¿ok? Así que pon mucha atención. Google lleva más de 2 décadas entre nosotros y todavía hay quien no sabe sacarle el máximo provecho. Y es que el buscador más famoso de internet esconde varios secretos que solo los más espabilados pues los conocen. Varios de estos trucos podrían ahorrarte mucho tiempo de búsquedas y localizar exactamente lo que quieres encontrar en cuestión así de segundos, ¿no? Bueno, para aprender alguno de ellos, te voy a dar estos trucos, ya que en el día que Google celebra su cumpleaños número 23, pues aquí va como regalo, ¿no? Estos trucos de Google. El número 1, el poder de las comillas. Me imagino que ese es el primero que aprendes desde... Bueno, es el primero que yo aprendí cuando empecé a utilizar la internet. O bueno, ya tenía como un año cuando mi esposo, que en ese momento era mi novio, me dijo de cuando tú pones entre comillas, pues obviamente te busca exactamente esas palabras, sino para que no te ponga miles de cosas relacionadas a la frase o a lo que estás buscando, ¿no? Si le añades comillas a una frase, Google te encontrará exactamente lo que escribes y en ese mismo orden, ¿ok? Supongamos que pones el poder de las comillas, entre comillas, te va a poner exactamente esas frases o las búsquedas de esa frase exacta, ¿no? Y va a excluir los resultados que incluyan solamente algunas de las palabras de la frase. Por ejemplo, si buscas crisis en Venezuela, entre comillas, Google te va a llevar exactamente a los resultados que contengan esa frase y no te ofrecerá aquellas que incluyan crisis o Venezuela en otro contexto, por ejemplo, ¿no? Otro truco, un guión para omitir resultados. Tú pones ahí un palito, un guión, si añades un simple guión, inmediatamente después de una palabra, Google va a excluir ese término de cualquiera de los resultados. Por ejemplo, si te interesan los temas relacionados con la salud, pero estás algo harto de las noticias sobre el coronavirus, basta con que escribas salud, pones el guión coronavirus en el buscador para conseguir la información que te interesa y evitar aquella que te aburre. Así que pues muy interesante, esta no me la sabía, para serle sincera, ¿no? Y bueno, debes añadir el guión sin espacios inmediatamente antes de la palabra que quieres que Google excluya de los resultados. Y bueno, otro truquito, dos puntos para buscar intervalos. Son dos puntos seguidos, ¿ok? No los dos puntos. Si quieres buscar películas, por ejemplo, de James Bond, el famoso agente 007 británico, pero que se estrenaran entre el 2008 y el 2012, basta que escribas en Google James Bond 2008 y le pones punto punto 2012. Y también puedes hacerlo con los precios. Por ejemplo, si quieres una nueva computadora que cueste entre $200 y $800, solo tienes que poner computadora $200.800 en el buscador y pues te va a buscar la computadora con ese intervalo de precios, en lugar de poner computadoras que cuesten de $200 a $800. Prácticamente es lo que estás escribiendo sin escribir todo eso. Y bueno, otro truco. Busca solo en el sitio web que te interesa. Escribe site tras un término y antes de un sitio web concreto. Google solo te va a mostrar los resultados de esa web. En caso de que quieras conocer pues, la cobertura sobre las elecciones alemanas del pasado domingo, si tú escribes en Google elecciones Alemania site 2.bbc.com/mundo, el buscador va a priorizar las últimas notas sobre Alemania, sus elecciones y el legado de la canciller Angela Merkel tras 16 años en el poder. Entonces tú escribes site 2 puntos y la página. Supongamos que pones recetas en mi página, ¿no? Pones en Google recetas y pones site 2 puntos sexylovradio.com y ahí pues te saldría nada más las recetas de la página de Sexy Love Radio, para que se den una idea, ¿no? O si quieres programas, pues le pones programas y le pones site sexylovradio.com y ahí te debería de aparecer todo eso. Y bueno, otro truco. Resultados sobre una localización determinada. Google también te ofrece la posibilidad de centrar la búsqueda de un término en una localización específica. Para ello debes emplear la palabra location, seguida de 2 puntos antes de un sitio concreto, ¿no? Por ejemplo, si te gusta estar informado sobre las noticias de algún magnate, de algún emprendedor estadounidense, como por ejemplo Elon Musk, y quieres saber lo último que se conoce sobre él en San Francisco, puedes escribir el nombre de él, Elon Musk, location 2. San Francisco, y te va a dar pues la información. La primera probablemente que te dé es que puso en venta una lujosa vivienda en esa ciudad de San Francisco. Y bueno, otro truco, utiliza, ¿cómo se le llama a esta línea? Es una línea vertical que tú la puedes encontrar enseguida de los corchetes, donde está la diagonal invertida. Ahí arribita está este signo. Y bueno, cada vez que tú quieras buscar dos términos a la vez, sin que estos estén relacionados, puedes escribir, por ejemplo, México-Perú, ¿no? Dos países diferentes. Y es muy probable que Google te muestre algún artículo sobre las relaciones entre ambos países o posibles vuelos de un destino a otro. Si, en cambio, colocas una barra vertical como esta que te estoy mencionando, de este símbolo, en medio de por ejemplo, México-Perú, te va a buscar por separado información relevante entre ambos países. O por ejemplo, si pones dieta keto y le pones esta línea vertical y le pones otra dieta mediterránea, me imagino que te va a mostrar información diferente, ¿no? Para cada una de las dos dietas, ¿no? Entonces, ahí está. También puedes, en lugar de poner esta barra vertical, puedes poner OR, ¿no? Que es una comparación. que prácticamente esta línea vertical es lo que hace una comparación de dos palabras. Y bueno, otro más. Revisa una compañía en bolsa. Si tienes inversiones en alguna compañía o te interesa revisar el estado de la bolsa, Google te ofrece el resultado directo con un simple comando. Solo tienes que escribir stock 2 puntos delante de la compañía en concreto. Por ejemplo, stock 2 puntos Evergrande, y te va a mostrar el desempeño de la inmobiliaria china, que ha protagonizado varios titulares preocupantes en estos últimos días. Y el último, filtra por formato de texto. Puede que quieras buscar información sobre la historia del Talibán sin recurrir a ninguna web en concreto. Y en ese caso, pues debes de poner el comando file type y seguido de 2 puntos y el formato elegido. Por ejemplo, doc para Word o PDF para Adobe. En ese caso, pues tendrías que escribir historia del Talibán y le pones file type 2 puntos PDF y te va a aparecer pues así los archivos PDF de la historia del Talibán. Así que ahí tienen ya mucha información para que ustedes la pongan en práctica y digan, wow, de todo esto me perdí, yo no me sabía algunos puntos de estos, que los voy a poner en práctica ahorita apenas termine el programa. Se me hace muy interesante pues de las cosas que puedes hacer más rápido, ¿no? Y que a veces uno, pues por no leer, pues no se instruye más al respecto. Y bueno, en otra información rápidamente, ya que me tomó bastante tiempo estos puntitos, científicos descifran el misterioso origen de los etruscos. No sé si ustedes han visto en las películas, en algún museo, ¿no? Donde están estas piedras con las personas, como era, palpadas, una vertical, una de lado, así como eran los egipcios, en este caso parece que son romanos. Bueno, la civilización etrusca nada más, que floreció durante la Edad de Hierro en el centro de Italia, ha generado siglos de debates sobre sus orígenes, y recientemente una investigación que fue publicada por Science Advance recoge lo aprendido sobre el análisis del genoma de 82 individuos antiguos del centro y del sur de Italia entre los años 800 antes de Cristo a 1000 después de Cristo, para rastrear los orígenes de los etruscos y su contribución a las poblaciones anteriores. Y bueno, los etruscos, que hablaban una lengua no indoeuropea, que ya no existe y que solo es entendible parcialmente, se distinguían del resto de sus vecinos que habitaban en esa zona, lo que ya desde la antigüedad pues generó debates sobre sus orígenes geográficos. O sea, desde entonces ya había separación. Por ejemplo, el historiador griego Heródoto argumentaba que los etruscos descendían de grupos migratorios de anatolios o egeos. En cambio, para Dionisio, de Halicarnaso, también griego pero que vivió en Roma, se originaron y desarrollaron localmente a partir de la cultura villanovense de la Edad de Bronce. No hay evidencia del movimiento pues de la población desde Anatolia. A pesar de que el consenso actual entre los arqueólogos apoya la idea de un origen local para los etruscos, la falta de ADN antiguo de la región ha hecho que los investigadores genéticas sean inconsistentes, y el nuevo estudio asegura que los etruscos estaban estrechamente relacionados con sus vecinos itálicos y revela importantes transformaciones genéticas que son asociadas a esos acontecimientos históricos. Entonces, la investigación maneja información genómica antigua que abarca casi 2000 años de 12 yacimientos arqueológicos y resuelve los interrogantes sobre los orígenes etruscos, al no mostrar pues ninguna evidencia de un movimiento poblacional reciente desde Anatolia. Fue lo que señaló el Instituto Max Planck de Alemania, que es uno de los participantes de esta investigación. Y bueno, por lo que dicen ahí, dicen que pueden estar estrechamente relacionados con los latinos, los etruscos, con nosotros. Los etruscos compartían el perfil genético de los latinos que vivían en la cercana Roma, con una gran proporción de sus perfiles genéticos procedentes de la ascendencia esteparia que llegó a la región durante la Edad de Bronce. Los grupos relacionados con la estepa fueron probablemente los responsables de la difusión de las lenguas indoeuropeas habladas hoy por miles de millones de personas, y por eso la persistencia de una lengua etrusca no indoeuropea es un fenómeno pues intrigante y aún inexplicable. El profesor de la Universidad de Florencia, David Camerelli, indica que esa persistencia lingüística combinada con un recambio genético pues pone en tela de juicio las simples suposiciones de que los genes equivalen a las lenguas. Entonces, pues ahí está, esta es la información que están sacando. También dijo Cosimo Posch, que es profesor de la Universidad de Tumbinga, dice que el Imperio Romano parece haber dejado una contribución duradera al perfil genético de los europeos del sur, tendiendo un puente entre las poblaciones europeas y las del Mediterráneo Oriental en el mapa genético de Eurasia Occidental. Y bueno, con esto finalizamos esta información científica muy interesante y fuera de lo común. Al parecer, pues, tiene pues relación con nosotros los latinos. Y bueno, vamos a la pausa y ahorita regresamos. Ya va más de una luna llena, tirando mi no me testeas, sácame esta cuarentena. Igual a mí ya me pusiste los frenos, porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah. Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos. Me tienes en vela desde la despedida. Y yo ya no duermo, de noche me desvelo. Si tú me das una pista cojo vuelo. Mami, yo caliente tu hielo. Por ti yo cancelo los cueros. Me tienes recordando todo lo que te hacía. No entiendo cómo un polvo de eso se olvida. Un día estoy detrás de ti como policía. Yo que estoy pa' ti, pero igual a mí ya me pusiste los frenos. Porque yo soy tu veneno. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te traje unos tecitos, ya se antoja ahorita con este clima que está medio frío aquí en Salt Lake City, Utah, y pues de todas formas yo acostumbro tomar té aunque haga calor, así que con más razón lo voy a disfrutar, ¿no? Pero bueno, estos tés son digestivos con un toque mediterráneo, o sea que están ricos y te sirven para tu digestión. Y bueno, la primera es para las personas que sufren de acidez. Si tú sufres de acidez, conoces a alguien que tenga acidez después de que come, o simplemente como que no se le quiere ir la acidez, pues hay una infusión para la acidez con aroma de limón. Hasta se me antoja un tecito de limón. ahorita me estaba tomando uno de manzanilla y no lo terminé. Así que, pues ahorita iré. Hay muchísimos factores que pueden producir acidez gástrica. No por nada, pues se trata de un trastorno digestivo muy común. Y cuando el problema se presenta puntualmente, puede aparecer como consecuencia del estrés, comidas muy pesadas o hábitos alimenticios inadecuados. Así que también comer rápidamente o si estás comiendo muchos alimentos procesados, pues también te van a ocasionar acidez. Si tú comes algo pesado y te vas a dormir, tenlo por seguro, comes picante y te acuestas y no haces algo, no caminas, vas a tener acidez y te acuestas rápidamente, ¿no? Entonces, hay algunas plantas que te ayudan a aliviar esa sensación de quemazón y de dolor gástrico, que a mí me pasó ahora en mis vacaciones, estando en Las Vegas, después de haber cenado unas fajitas de pollo, y pues te ponen ahí salsitas. Nunca me había pasado, y cenamos noche, que tampoco acostumbro a cenar noche, y después pues caminamos un rato, creo que tomé hasta café, cuando pues no debería tomar café, postrecito, agreguen lo que quieran, ¿no? Ahí a mi alimentación. Y eso que me traté de cuidar, pero pues había días que de plano pues se me olvidaba, ¿no? O no quería. Y total que pues me dormí porque estaba bien cansada después de comer tantas cosas. Pues llegué al cuarto, me dormí, me desperté yo creo que a la hora de haber estado dormida con esa acidez que dije, ¿qué es esto? Tomé agua y no se me quitaba. Entonces dije, jamás vuelvo a cenar y dormirme así y comer lo que comí porque se siente muy feo. Y al siguiente día pues ya no me pasó nada de eso, pero pues vive y aprende, dice por ahí el dicho. No sé si lo dije bien, pero pues casos de que me tocó la experiencia y aprendí de ella, ¿no? Entonces hay algunas plantas que te van a ayudar para atenuar la acidez que se presenta de forma puntual tras una comida. Y bueno, una de ellas es el regaliz, y también otras plantas digestivas te ayudan a combatir pues la acidez, ¿no? A aliviar esa sensación de quemazón, y esa la puedes hacer con la piel de limón, o sea, la cáscara, ¿no? Le puedes agregar ese aroma mediterráneo aprovechando pues la piel de limón, la cáscara. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes para esta receta digestiva con aroma de limón? Una cucharadita de piel de limón desecada en trocitos, o sea que tú puedes rallar tu cáscara y la pones a secar para que ya la tengas ahí lista, ¿no? Se desaconseja el zumo de cítricos en caso de acidez gástrica. Si ya tienes problemas gástricos, entonces no lo tomes, ¿no? Porque te podría irritar ulteriormente la mucosa. Entonces eso es lo que uno no quiere, ¿verdad? Entonces también necesitas una cucharada de raíz de regaliz, media cucharada de hierba limón deshidratada y troceada, que esa te la venden ya. No es la misma, no son las hojas de limón, sino que hay un té que se llama hoja de limón, que es como el césped largo y huele a limón. Y bueno, también media cucharada de hojas deshidratadas de melisa. Si no tienen de estas, pueden incluir la que ustedes gusten, ¿no? Y un litro de agua filtrada o purificada. Entonces, lo vas a poner a hervir el agua, pues con los tés y con estas esencias. Y pues eso te va a ayudar bastante, ¿no? Porque eso incluye limón en infusiones digestivas. Porque, bueno, el limonero es un árbol de origen asiático, así como el naranjo y como otros cítricos que probablemente proceden del único árbol. Y fueron introducidos en España por los árabes y su cultivo se extendió pronto en el resto de países de la cuenca del Mediterráneo gracias a las condiciones climáticas favorables. Y el fruto de este árbol tan aromático y rico de propiedades ha conquistado muy pronto pues nuestros paladares, y el zumo y la piel del limón se utilizan para aromatizar platos dulces y salados. El zumo y la pulpa destacan por el alto contenido de fibra alimentaria y vitamina C. La piel es rica en aceites esenciales eupépticos, es decir, que te ayudan a mejorar la digestión. Y en las mezclas para infusiones, la piel deshidratada de limón tiene doble función y se utiliza tanto para aromatizar y mejorar el sabor de las plantas terapéuticas como para potenciar las propiedades digestivas de la mezcla. Así que ahí está. El otro té que te traigo el día de hoy es un té para combatir las náuseas, y este lo vas a usar con jengibre y romero. Cuando uno ingiere alimentos contaminados por toxinas, nuestro organismo reacciona para liberarse de esas sustancias, y entonces las náuseas es una sensación pues muy desagradable que podemos experimentar a causa de este proceso de eliminación de sustancias tóxicas. Entonces, cuando se presenta de forma puntual, podemos aprovechar las propiedades antieméticas de rizoma de jengibre y otras plantas que te ayudan a reducir las náuseas, los mareos y otros síntomas que están asociados a la ingesta de alimentos indigestos o mal cocinados o conservados. Y bueno, lo que vas a hacer es combinar el jengibre con el romero y otras plantas, ¿no? Una cucharada de hojas de romero, estos van a ser los ingredientes, una cucharada de hojas de hierbabuena, una rodaja de jengibre fresco de unos 3 a 4 mililitros cortada en pedacitos y un litro de agua filtrada, ¿no? Eso te va a ayudar a mejorar tu digestión, a combatir las náuseas, a desinflamarte y a tener un rico aroma, ¿no? Que puedas estar oliendo. Entonces, ahí están estos dos tés que les traje para las náuseas y el otro para la acidez. Probablemente cuando regrese el próximo lunes, si Dios quiere, te traeré otros dos tés más. También sencillos, y pues para que los puedan preparar, no importa que haga calor donde ustedes se encuentren, el té siempre es bueno. Bueno, según mi consejo, porque para mí siempre me cae súper bien el té, ¿no? En cambio, el café también es muy bueno, pero me pone toda chiripiorca, ¿no? Como me da la chiripiorca, como dicen, como el chavo del 8, algo así. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Beta. Y ahora nos vamos a ir directamente con el tema, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi lo comenzamos. We'll be right back.

9 de la mañana con 33 minutos. Ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles y en el transcurso de esta semana. Les recuerdo que el día de mañana, jueves y viernes, no estaré aquí en el programa. Tengo dos compromisos, así que los espero el próximo lunes, si Dios quiere, un punto a las 7:30 a 9:30, 9:30 de la mañana. Y recuerden que la repetición de este programa estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana a través de la página de la radio www.sexyloveradio.com. Tampoco estaré pues para el programa de Venus versus Marte. Hoy en la noche tampoco va a estar Rabbit. Al parecer tal vez lo haga mañana, no sé. Ahí les estaré informando, ¿verdad? Y bueno, pues también les recuerdo que todas las grabaciones de los programas, recetas y reflexiones están publicadas en la página de la radio www.sexyloveradio.com. Los invito también a que nos den like en la página de Facebook. Ahí también se comparten diariamente la reflexión que ustedes acaban de escuchar. La pueden leer, la pueden compartir y también la pueden escuchar, ya que está publicada, estará publicada en unos minutos más en la página, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Y también pues hay que decirle adiós al mes de septiembre y bienvenido mes de octubre, que ya en dos días más pues ya estaremos prácticamente, pues le doy la bienvenida ahorita y le doy la despedida con mucho amor al mes de septiembre, aunque todavía falta un día, pero no voy a estar aquí, ¿ok? Bueno, ahora sí, me voy, pero ustedes sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.